mata con una pastilla y se prendió con mis efectos. Llegamos al party, no llega más niña, pero yo traigo ahorita el puesto. Pelirroja, morena, güerita, todas aquí gozan, no hay pretexto. Y que ole, carnal, como la anda pasando y anda toda. Ya lo miré llegar, ahí traigo unas plebitas, son de Culiacán. El polvo no hace mal, ando machín prendido y no quiero bajar. Claro que brillo mal, desde que ando bateando todo me da igual. Todo me da igual. Que siga yo la paca, mamá. Esa nena es una golera atrevida y no me importa nada del resto. Tengo un talento que causa mucha envidia, perdónenles porque le debo. Llegamos al party, me llega más niña, pero yo traigo ahorita el puesto. Pelirroja, morena, güerita, todas aquí gozan, no hay pretexto. Carnal, como la anda pasando y ando a todo dar. Ya lo miré llegar, hoy traigo unas plebitas, son de Culiacán. El polvo no hace mal, ando macho prendido y no quiero bajar. Claro que brillo más, desde que ando bateando todo me da igual. Paturo, bien galados. Arriba Guanajuato, perros. Ey, ey, ey, ey.